la mar, lo que esperanza. Yo la miro mientras danza, tan altiva y tan lejana. Yo la miro mientras danza, sin tenerme la confianza para poderla conquistar. De pronto se me abalanza, me está invitando a bailar. Y este guapo ya se lanza, sin demora. Loca esperanza, yo la miro mientras danza, tan altiva y tan lejana. Yo la miro mientras danza, sin tenerme la confianza para poderla conquistar. De pronto se me abalanza, me está invitando a bailar. Y este guapo ya se lanza, sin demora ni tardanza, pero se pone a pensar.